decir, te lo voy a decir. Tiene una Ay, si acaso un negrito se roba una polla pa' echarle en la olla y cocinarse un guisito. Después que está el guiso, se arrima un blanquito y hace una trasmolla. Le come el guisito y hasta le roba la olla. Cenando un negro con un blanco en compañía, o el blanco le debe al negro, o este negro la comía, y por eso este mundo no es para quedarse, pero es que no hay otro mejor para mudarse. Tanto que van a la cárcel por robarse una gallina, y hay quien se roba la granja, a ese yo le digo que nadie lo mira. Ya que no existen mujeres. Este mundo no es para quedarse, pero es que no hay otro mejor para mudarse. Hello. niño que está por ahí. Pero ese diablo por allá, mejor que nunca regrese. Pero ese diablo por allá, mejor que nunca regrese. Y mira, sola pasará toda la noche y en vela. Vela, vela, el tiburón ese que está rondando por ahí, igual que yo. Aquí. cuando intenta subir. Con todo mi corazón.

Oye, no olvides que estoy cumpliendo 25. Parece que fue ayer, Serrano. No llores, serrana, por amanece, se escucha el viento cantando, lírica borinqueña por los campos sonando, lírica borinqueña por los campos sonando. La madrugada de plata. amanecer de oro. Esa es mi patria, esa es mi patria bonita, esa es mi patria. Esa es, esa es mi patria, simpática es mi patria. Un cantón de la montaña, una botella de caña, compay. Esa es mi patria, simpática es mi patria. Pero se escucha un pregón que dice, quincallero soy, quincallero. Esa es mi patria, simpática es mi patria. Lírica borinqueña. Santurce es la bella tierra, rodeada por los mares, dorada del sol de oriente y dormida por sus palmares. Hoy sus hijos están de fiesta, gozando al sol de sus sones, a esa tierra tan querida que es la dueña de mis amores. Ah,

crítico. Este amor es muy extraño. Y dime, corazón, corazón, dime qué quieres de mí. Y dime, corazón, corazón, si ya todo te lo di. Tú me pediste cariño y cariño yo te di. Tú me pediste ternura y ternura yo te di. Tú me pediste caricias y caricias yo te di. Entonces dime qué quieres, entonces dime qué quieres para olvidar esta pena. Pero qué palo si boga, palo si no boga. Tú me estás tratando donde vayas seguiré, al fin del mundo yo me iré, y donde quiera te amaré, igual por siempre te seguiré al porvenir, arriesgaré el total por ti, y te amaré sin claudicar, igual por siempre. Donde quiera que tú vayas. con ese cuerpo que Dios te dio y el caminado que tú te inventaste, con ese reguero de sabor que a borbotones de ti borosaste, con eso y muchas cositas más. Tú vas por el mundo causando estragos, eres un querido, esa es la verdad, y yo no hago nada por evitarlo. Y a mí qué me importa si el diablo me lleva, estando contigo que truene y que llueva. Con eso es que tú me matas, con eso es que tú me maltratas, con eso negrita me vuelvo loco, y con eso amando este alboroto. Que Dios te dio y el caminado que tú te inventaste, con ese reguero de sabor que a borbotones de ti borosaste, con eso y muchas cositas más. Tú vas por el mundo causando estragos, eres un peligro, esa es la verdad, y yo no hago nada por evitarlo. Eres un peligro, esa es la verdad, y yo no hago nada por evitarlo. Y a mí qué me importa si el diablo me lleva, estando que truene y que llueva, que rezo, pero que tú me matas, con eso, es que tú me maltratas, con eso, negrita me vuelvo loco, y con eso, la muerte es de alboroto, y con eso, negrita me vuelvo loco, y con eso, la muerte es de alboroto. Con eso, es que no hay quien pueda. Sin darme cuenta me enamoré de su pelo largo. Ella se fue acercando y se me fue insinuando. Me dio a entender que yo era el hombre que siempre estaba esperando. Y mientras bailaba se me acercaba más a mi boca. Ya me imaginaba lo que escondía bajo su ropa. Me dejó plantado. Me dijo ahora vuelvo. dejó tirado. Me quedé con la carabina al hombro, también con el bolsillo pelado. Me dejó en el aire, me dejó tirado. Yo con mi alarde, mi chulería, jamás pensé que eso pasaría. Zapatos gastados. Me dejó en el aire, me dejó tirado. Pillao, pillao, oye, me dejó estrujado. Gasté como 1,000 pesos. Por no cuidar lo que se quiere, por no cuidar lo que se quiere. Vive y aprende y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte, porque el amor se ofende enseguida. Y si lo tiras, y si lo tiras, se va y no vuelve. Se nos perdió el amor, tenemos que buscarlo, si es que al fin queremos encontrarlo. Hacer con él. Andaba por ahí, yo lo vi cuando se fue, pero no digo a dónde. Sabe Dios en qué lugar se esconde. Quizás no vuelva ya otra vez. ¿Qué le vamos a hacer? Se nos perdió el amor. Se nos perdió el amor. Hay que buscarlo, hay que encontrarlo. Si se perdió el amor, vida

Mírame, siénteme, necesito de tu amor. Necesito de tu amor. Sí. No me hagas, no me hagas padecer. Sí. No me hagas padecer. El día que tú te vayas, ese día moriré. No me hagas padecer. Tú no me dejes ahora. No sé decirte cómo fue. No me hagas padecer. Yo solo sé que a primera vista de ti me enamoré. No me hagas padecer. Si no eres tú mi negra, nadie podrá ser. No me hagas padecer. Parece que fue ayer que eras mi novia, ahora mi mujer. No me hagas padecer. Tú no me hagas China padecer. Este amor, amor, no me amor, amor, amor, padecer. Amor, amor, que me da la vida. No me hagas padecer. Eres parte de mi vida, mujer divina, divina mujer. No me hagas padecer. Qué linda, qué rica, qué buena, qué bella, qué dulce te no ves. No me hagas padecer. Sin tu querer no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. miserable de mí. Time to lay down some serious sound.